Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día lunes 18 de mayo de 2020, a cargo del profesor Jonathan Domínguez, quien nos hablará sobre la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos aquí con el espacio educativo, estamos junto al profesor de Historia, Jonathan Domínguez. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Camila. Bueno, primero comenzar dando las gracias, chiquillos, nuevamente por el espacio que nos dan en la radio para hacer estos programas tan, tan interesantes. Y bueno, recordar a los radioescuchas de que el Departamento de Historia va a estar haciendo este programa los días lunes a las 3 de la tarde. Generalmente voy a estar yo los días lunes. Y el día miércoles a las 4 de la tarde va a estar la profesora Mónica, con la profesora Odette, también compartiendo un poco de conocimiento y de cultura asociado a la asignatura de Historia y Geografía. Impregnándonos de historia, entonces. Así es, ¿no es cierto? Bueno, y antes de comenzar el programa de hoy, que ya les voy a comentar un poco el tema que vamos a desarrollar hoy día, quisiera hablar sobre algunos hechos que ocurrieron precisamente el día de hoy, 18 de mayo, en la historia. Le voy a hacer referencia a un hecho de la historia universal y otro a la historia de Chile. Entonces, el primer hecho que quiero rememorar, por decirlo de una manera, es el año 1804, ¿ya? Hace muy poquito, dijeran. Precisamente en Francia, en París, en la iglesia de Notre Dame, que recordemos el año pasado sufrió un terrible incendio esta iglesia, se produce la coronación como emperador de Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Entonces, un hecho que ocurre precisamente el mismo día de hoy, de Napoleón, que dicho sea de paso, así como modo de curiosidad, Napoleón no era francés de origen, ya, sino que él nació en la isla de Córcega, que en el momento de su nacimiento pertenecía a Génova, es decir, Italia. Entonces la lengua materna de Napoleón Bonaparte era el italiano, de hecho habló muy mal francés toda su vida, nunca logró el acento. Pero ya ves tú que finalmente se convierte en emperador de los franceses, precisamente el día de hoy, 18 de mayo de 1804. Partimos entonces con el primer dato ahí curioso. Así es, profesor. Y por otra parte, bueno, otro hecho que ocurre el 18 de mayo, pero del año 2005 en nuestro país, es la tragedia de Antuco, ya ese desafortunado hecho que quiero también rememorar. Hace 15 años atrás que ocurrió esta tragedia, en donde 44 soldados conscriptos del ejército de Chile y un suboficial, en total 45 personas, fallecen, digamos, a casi 1.500 metros de altura, digamos, en este desastre que quiero, digamos, recordar el día de hoy, 18 de mayo, ¿ya? Bueno, vamos a pasar con el tema que vamos a desarrollar hoy día. La verdad que es un tema muy extenso, digamos que está asociado a lo que el pasado día 8 de mayo se conmemoró en todo el mundo, pero principalmente en Europa, que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, precisamente al fin de este conflicto, ¿ya? Entonces, al ser un contenido curricular que es bien importante en la asignatura en segundo medio, este programa se lo quiero dedicar a todos mis alumnos del segundo medio A y B. Así que ojalá que estén escuchando por ahí. Atención entonces a todos los alumnos de segundo medio. Aquí el profesor les dedica el programa, entonces. Así es. Entonces, bueno, este tema lo voy a desarrollar en cuatro bloques. Bueno, en este primer bloque vamos a hacer una especie de clase, de mini clase, donde vamos a ver básicamente qué es la guerra, digamos, cómo se desarrolla finalmente y por qué es importante para la historia del siglo XX. El segundo bloque vamos a ver algunos mitos con respecto a la Segunda Guerra Mundial, para pasar a un tercer bloque en donde vamos a analizar o ver algunas curiosidades asociadas a esta guerra. Y para terminar con una cuarta parte, donde vamos a ver precisamente cuál fue el rol de nuestro país, de Chile, en la Segunda Guerra mundial, ¿ya? Así que bueno, nos vamos con este tema que vamos a desarrollar. El pasado día jueves 8 de mayo se celebró el aniversario 75º, ¿cierto? Aniversario 75 del fin de la guerra en Europa, ya de esta que fue una de los conflictos más devastadores que está asociado a la humanidad junto con la Primera Guerra Mundial y junto con otro precedente que es la Guerra de los 30 años, que es un conflicto que está asociado a la época moderna. Entonces, si alguien vio las noticias por ahí, ¿no es cierto? Este aniversario pasó, digamos, muy desapercibido, ya por todo el contexto de salud que está viviendo todo el mundo. De hecho, vieron generalmente cuando se conmemoran estos hechos, hay desfiles militares masivos, celebraciones, ya, pero pudimos ver en las noticias que, por ejemplo, en Moscú, en Rusia, el presidente Putin hizo un gesto, digamos, muy, muy solemne, colgó unas flores sobre la tumba del soldado desconocido en la Plaza Roja. El presidente Macron de Francia, en el Arco de Triunfo, también una ceremonia, y como también lo hizo el presidente Trump en Washington y el príncipe de Gales en Londres, en Inglaterra. Entonces, todos estos países celebraron, ¿cierto?, de manera muy, muy pasiva este hecho que es tremendamente importante. Entonces, bueno, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? Ya, bueno, la Segunda Guerra Mundial es un conflicto bélico que está que comienza precisamente en Europa en septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia y finaliza oficialmente en agosto de 1945 con la rendición de Japón frente a Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles eran las potencias, profesor, que se enfrentaron? Sí, mira, las potencias que se enfrentaron fueron todo un sistema de alianzas que fue cambiando durante la guerra, pero en términos generales se enfrentó el Eje, que es como el grupo de países atacantes que está compuesto por Alemania, Italia y Japón, ya frente a los denominados aliados que estaban conformados por la Unión Soviética, por Estados Unidos, por Francia en menor medida y también por Inglaterra. Ya, entonces fueron como los bandos que se enfrentaron, pero ahí tenemos más de un centenar de países que están asociados a este conflicto, que por eso adquiere el carácter de mundial. Y ahí en las potencias del Eje, ¿verdad?, los de los países conformados, están las grandes figuras, ¿verdad?, que fueron los que cometieron las mayores aberraciones en claro, en efectivamente, humano, ¿verdad? Bueno, ahí está la figura universalmente reconocida de Adolf Hitler, ya, y todo su séquito de seguidores. En Italia tenemos a Mussolini, ya, pero en los aliados también había uno de los dictadores, uno de los carniceros más grandes de la historia, que es Joseph Stalin también, que de ahí tiene una figura como media ambigua, ambivalente, porque después de la Guerra Fría se enfrentaría finalmente con Estados Unidos en este conflicto ideológico, que lo podemos ver también un poco más adelante. Mira, vamos a ver algunos datos interesantes con respecto a la guerra. En este conflicto combatieron más de 100 millones de soldados, que fueron reclutados en todo el mundo, y se estima que entre 50 y 60 millones de militares y civiles murieron en esta guerra, que otra característica importante es que murieron más civiles que militares, a diferencia de otros conflictos en el pasado. ¿Y que se extendió por 6 años? Y que se extendió efectivamente por 6 años, de 1939 a 1945. Pero hay que hacer una salvedad, porque en el caso, por ejemplo, de Asia, Japón invade China en 1937. Entonces, si le preguntamos a un chino cuándo comienza la Segunda Guerra Mundial, él lo va a ver desde 1937. Claro, desde antes. Claro, entonces, eso, bueno, y las causas de la guerra, así como bien rápidamente, están se explican a través de varios hechos. Por ejemplo, el descontento que hay en la Alemania producto del Tratado de Versalles, que es el tratado que pone fin a la guerra entre Alemania y los países aliados. El ascenso de los regímenes fascistas o totalitarios en Europa, el caso de Italia, de Hungría, de España con Franco, entre otros. La debilidad de las democracias occidentales también está asociada a una causa. Y también todo el desarrollo de pactos y alianzas que, como te contaba, por ejemplo, el Eje y los aliados, va a ser una característica del conflicto. Entonces hay muchas causas, que es un hecho multicausal, ¿cierto? Como todo conflicto, entonces tiene diversas causas. En cuanto al desarrollo de la guerra propiamente tal, así a modo de resumen, ya yo por aquí generé, digamos, tres momentos clave en lo que es el desarrollo de la guerra. Una primera etapa de carácter expansivo, en donde Alemania, ¿no es cierto?, es el país atacante que comienza la guerra con la invasión de Polonia, pero rápidamente, ¿cierto?, las semanas y meses posteriores, ocupa gran parte de Europa Occidental. Entonces, ellos buscaban, perdón, profesor, sí, sí, el Eje buscaba el poder de Europa, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, Hitler tiene toda una teoría, ¿no es cierto? Bueno, escribió un libro preso en un momento que se llamaba Mi Lucha, donde ahí plantea todas sus descabelladas teorías raciales y expansionistas. Entonces, claro, Alemania buscaba lo que se denomina el espacio vital, ¿cierto? Que era un espacio territorial que efectivamente iba a estar bajo el dominio del Tercer Reich, que iba a ser, digamos, la potencia dominante en la Tierra. Digamos, habían planes expansionistas para Medio Oriente, incluso para América, digamos, entonces es el país atacante. Entonces, en esta primera etapa caen sucesivamente los distintos países: Francia, Dinamarca, Noruega, los Balcanes completamente. y avanzamos al año 1941, donde se van a producir dos hechos fundamentales. Uno es la invasión de Alemania y la Unión Soviética en julio de ese año, y en diciembre se produce el ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, en diciembre, que va a producir efectivamente que este país ingrese en la guerra y le dé el carácter de mundial definitivamente a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de eso, en 1942, hay dos momentos decisivos bien importantes. Uno va a ser la batalla de Stalingrado, que esa va a ser una de las mayores derrotas alemanas en la guerra, y ahí comienza, digamos, a retroceder, digamos, todas las fuerzas alemanas que se habían expendido en esta primera etapa, y varias derrotas aeronavales que le van a dar los estadounidenses hacia Japón, que también va a comenzar, digamos, a revertirse esta primera marea expansionista de estos países. Por último, la otra etapa importante es el contraataque de los aliados, ya que va a ser a partir de 1942 hasta 1945, en donde por una parte Estados Unidos va a ir avanzando lentamente a través de Asia hasta que finalmente ocupa Japón, y por otra parte Alemania se va a ir comprimida desde el oeste con los ataques de los rusos, y por el oeste frente a los angloamericanos que habían desembarcado en 1944 en Normandía, y rápidamente, ¿no es cierto?, van a ocupar Alemania. Los rusos van a conquistar Berlín en el año 1945, precisamente el día 8 de mayo, que es cuando se decreta finalmente el fin de la guerra. ¿Ya? Entonces ese es como el resumen, así, pero más resumido de lo que es el conflicto propiamente tal. Como a grandes rasgos, ¿verdad? Claro, como grande, porque es un tema, digamos, muy extenso, entonces es imposible, digamos, poder abordarlo en este espacio. En este espacio. Bueno, pero hay mucha literatura, es un tema bien interesante que se está en la cultura popular. De hecho, a los chicos siempre les gusta harto este tema, que está asociado como a juegos, películas, series, entonces es un tema que llama y que marca mucho también toda nuestra historia. Yo creo que más allá de que nosotros no estábamos tan involucrados, ¿verdad?, que no es parte de nosotros, marca la historia del mundo. Claro, ¿cierto? Porque va a ser determinante para lo que va a ocurrir después en la Guerra Fría, ¿no? O sea, todos estos cambios que va a generar este conflicto sociales, territoriales, económicos. Y hay un tema que es bien interesante, para ir cerrando este primer bloque, que tiene que ver con la liberación, ¿no es cierto?, de los campos de concentración, los campos de exterminio. Ya que, digamos, a medida que los aliados iban avanzando hacia Alemania, se iban encontrando e iban liberando esta serie de campos de trabajo y campos de exterminio, que se estima en varios centenares de campos de este tipo, que estaban concentrados mayormente en el este de Europa, en Polonia, Checoslovaquia, en Rusia y también dentro de Alemania, donde, bueno, el tema del holocausto aquí, digamos, se mostró, evidentemente, donde murieron más de 6 millones de judíos. ¿Y ya se cree, entonces, que se exterminó dos tercios de la población judía que había en...? Claro, aproximadamente dos tercios, mayormente de Polonia. Ya Polonia, curiosamente, era el país que tenía más población judía, con lugares de Ucrania y Bielorrusia. De ahí, digamos, esa ecuación puede ser asociada a tres cuartos aproximadamente de la población que falleció. Bueno, el campo más grande, donde murieron aproximadamente 1 millón de personas, que era Auschwitz-Birkenau, fue liberado por los rusos, efectivamente. Hay otros campos como Belzec, Treblinka, Chelmo, Sobibor, Dachau, que fueron los más grandes, y también está Bergen-Belsen, que fue liberado por los americanos, en donde fallece, curiosamente, una joven adolescente de nombre Ana Frank. ¿Verdad? Esta autora de un libro tan reconocido, claro, que también lo tenemos acá en el liceo, que se lee también. Sí, es un libro bien, bien recomendable, digamos, para los jóvenes, porque, claro, cuenta la visión de esta adolescente de 15 años. ¿Quién era Ana Frank? La cual, bueno, ella era una judía alemana, ya que estuvo judía alemana holandesa, por ahí estuvo, digamos, recluida durante un tiempo bien largo, de varios años, una familia holandesa que la acogió en el ático de la casa. Entonces, fue, digamos, descubierta su familia por miembros de la Gestapo, que era la policía secreta alemana, ya, y, digamos, es capturada y trasladada primero a Auschwitz, ya que ir a Auschwitz para un judío, un prisionero de guerra, era sinónimo de morir. Entonces, ella no muere en Auschwitz, es trasladada a este campo que se llama Bergen-Belsen, ya, y, digamos, a fines de febrero o principios de marzo del año 1945, ella lamentablemente contrae tifus, ya, y muere, y fallece lamentablemente. Entonces, una vez que ella muere, a las semanas después llegan los norteamericanos y liberan el campo. Entonces, como bien triste la historia de Ana Frank. Y su padre que sobrevivió a este conflicto, fue quien finalmente publica los escritos de Ana Frank, que ahora los conocemos, digamos, como un legado de la supervivencia. Y que era el diario que ella escribía, claro, mientras estaba ahí. Era su relato acerca de la vivencia que ella tenía. Así que un libro muy bonito, muy, muy recomendado frente a esta debacle humanitaria, ¿no es cierto?, que es el holocausto judío. Bueno, profesor, entonces estamos así cerrando nuestro primer bloque, ¿verdad?, de este espacio educativo de historia, donde estamos hablando junto al profesor Jonathan Domínguez de la Segunda Guerra Mundial. continuamos entonces, estamos junto al profesor Jonathan Domínguez del Departamento de Historia, conversando sobre este hito, ¿verdad?, universal, la Segunda Guerra Mundial, profesor. Ya pasamos un poco, un resumen, un breve resumen de la historia como más general, y ahora vamos a pasar a conversar sobre algunas curiosidades. Sí, vamos a hablar de curiosidades y mitos de la guerra, ya que por ahí es un poco más entretenido, digamos, que estar señalando tantas fechas, batallas y contexto, ya que... Bueno, en YouTube hay varios documentales, bueno, recomiendo uno que se llama Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial, que son varios capítulos con imágenes en blanco y negro que fueron colorizadas, y ahí pueden ver un buen documental si les interesa un poco este tema. Genial, profesor. Vamos entonces a esos mitos. Sí, el primer mito del que quiero hacer referencia hace relación con el destino de Adolf Hitler después de la captura de Berlín por parte de los rusos. ¿Qué le pasó, profesor? ¿Murió o no murió? Hay un mito muy extendido luego de la guerra y que existe hasta ahora acerca de que Hitler no murió precisamente en Berlín, ya, sino que él habría escapado, ¿cierto?, con la complicidad de los aliados estadounidenses e ingleses, y escapó hacia América Latina, por ejemplo. Ya hay toda una serie y hay investigaciones, ¿no es cierto?, de personas que buscan Hitler, hay unos que lo vieron, otros que no. Ya, entonces estoy como un mito que se ha generado, digamos, con respecto al destino final de... ¿Qué le pasó a Hitler? Lo cierto, ¿dónde está? Claro, lo cierto es que Hitler se suicidó, efectivamente, junto a su esposa, que se llamaba Eva Braun. Se había casado días antes de cometer el suicidio. Y, digamos, luego de eso, sus cuerpos fueron quemados. Con los pocos litros de gasolina que quedaban en Berlín, fueron quemados sus cuerpos y fueron precisamente encontrados por tropas rusas que llegaron al centro, al centro donde estaba, que se llamaba el Führerbunker, donde vivía él bajo tierra. Bueno, lo que quedó de su cuerpo, que fue muy poco, entre ellos restos de su mandíbula, fueron rápidamente enviados a Moscú y se hizo cargo, digamos, la policía secreta soviética, ¿ya? Y ellos trataron, digamos, de ocultar que habían encontrado el cuerpo. Ya, entonces gran parte de este mito lo echó a correr el mismo Joseph Stalin, ya que finalmente pues se sabría efectivamente que el cuerpo lo tenían los rusos, pero los rusos tampoco están seguros de que fuera la mandíbula de Hitler, porque claro, quedaron unos restos carbonizados de un ser humano. Ellos encontraron, los rusos encontraron al asistente del dentista de Adolf Hitler, y a la cual le pidieron a ella, ¿no es cierto?, la llevaron a Moscú, la tomaron, estuvo en campo de concentración, la pobre, le pidieron que dibujara, digamos, la mandíbula de Hitler, porque ella lo recordaba, ¿no es cierto?, y logró efectivamente dibujar el mismo trozo de mandíbula que calzaba con lo que tenían los soviéticos. ¿Ese fue el método entonces? Ese fue el método para saber, para confirmar efectivamente que el cuerpo era de Adolf Hitler. O sea, estaba claro que era muerte, pero no estaba la confirmación precisa. Claro. Y esto permaneció como una especie de mito hasta el año 1990 y posteriormente cuando termina la Guerra Fría, cae la Unión Soviética y ahí se abren toda la serie de archivos y documentos que se pusieron a disposición de Occidente por parte del gobierno ruso. Claro, y ahí se desestimaron todos estos rumores de que efectivamente Hitler había huido, sino que finalmente murió, y la prueba es precisamente es la mandíbula y parte de su cuerpo que se encontró. O sea, se suicidó luego de esta derrota ya de su imperio. Sí, de hecho hay una película muy buena, película alemana que se llama El Hundimiento, que la pueden buscar, que narra los últimos días de vida de Hitler. Una película alemana que es muy recomendable si alguien quisiera saber qué pasó efectivamente. Así que... El primer mito desestimado. Muy bien, profe. El siguiente mito de los tres que vamos a ver es quién efectivamente ganó la guerra. ¿Ya? A ver, profesor. Entonces tú me dirías, Camila, que efectivamente la guerra la ganaron los aliados. Los, ¿cierto?, aliados, sí. ¿Cierto? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética. Pero efectivamente, ¿quién fue el país que más sufrió la guerra y quién fue el que aportó mayormente a la caída del Tercer Reich? Fue la Unión Soviética. Ya, la Unión Soviética. Entonces, uno como que tiende a ver que Estados Unidos participó más, porque bueno, hay todo algo mediático con respecto a películas, documentales, y los mismos historiadores occidentales se han dedicado a resaltar y investigar más esa parte de la historia. Claro, ¿ya? Y si a mí me dicen que luego de las bombas que Estados Unidos tiró, ¿verdad? Claro. Se terminó la guerra, yo digo, entonces Estados Unidos ganó. Claro, ¿no es cierto? Porque hizo el gesto de fuerza mayor, ¿cierto? Pero efectivamente, si miramos la cifra, nos vamos a dar cuenta que la Unión Soviética fue quien finalmente destruyó a la Alemania nazi. Ya, un simple dato, mira, de 5 soldados alemanes que murieron en la guerra, 4 de ellos murieron combatiendo a los rusos en el denominado Frente del Este. Ya, imagínate. El 70% de las tropas alemanas se perdieron en el Frente del Este y los rusos tuvieron 30 millones de muertos totales. O sea, ningún país se alcanza, se compara, claro, con las pérdidas que tuvieron los rusos. Tal vez China. China también tuvo mucha cantidad de bajas. Por ejemplo, mira, los norteamericanos tuvieron 420.000 víctimas y los ingleses 450.000 en toda la guerra. cifras muy bajas, ya, pero a pesar de ello, bueno. Y que se comparan entre ellas. Claro, se comparan entre ellas. Al final, la guerra fue ganada por un colectivo de aliados, ya, pero en términos prácticos, que finalmente derrotó fue la Unión Soviética, así que ahí tenemos otro mito. Segundo mito, descartado, ¿verdad? Descartado, ¿cierto? Y yo creo que este mito te va a interesar a ti, Camila, porque tiene que ver con que la guerra no solamente fue un asunto de hombres. A ver, profesor. ¿Ya? Porque, bueno, uno tiende a ver cualquier guerra o cualquier conflicto asociado a hombres. Por ejemplo, los grandes líderes del conflicto fueron hombres. Stalin en la Unión Soviética, Churchill en Inglaterra, Hitler en Alemania, Roosevelt en Estados Unidos, entre otros. Ya, pero el aporte o el rol de la mujer en la guerra fue importante y fue muy fundamental. Y que no se sabe mucho, porque buscando información no aparecen datos de mujeres. Porque todo se reduce más que nada a lo táctico, estratégico, militar, operacional. Entonces, pero afortunadamente en las últimas décadas se han hecho varias investigaciones, estudios acerca del rol de las mujeres. Por ejemplo, mira, te cuento que el país que más tropas reclutó mujeres fue precisamente la Unión Soviética, ya, en donde sus filas participaron 800.000 mujeres. ¿Y qué labor tenían? ¿Qué rol cumplían esas mujeres? Uno pensaría que ellas fueron enfermeras, tuvieron un rol secundario, pero ellas combatieron en la primera línea, ya, como que los rusos no tenían este miramiento de, sino que las mandaban a combatir. Mujeres, hombres, todas iguales. Mujeres, hombres, claro. Entonces, por ejemplo, destaca el caso de Marina Ruskova, que ella era una piloto de bombardero que tenía un escuadrón que se llamaba Las Brujas de la Noche. Ya, y era un escuadrón solamente de mujeres que combatieron durante varios años y bombardeando ciudades, atacando. De hecho, una de las grandes ases de la aviación rusa era mujer, se llamaba Lidia Litvak, que con 21 años ella alcanzó 16 derribos de aviones alemanes. Ya, fue condecorada, ¿no es cierto?, con medalla, y ella lamentablemente fallece a pocas semanas de cumplir los 22 años. Interesante, profesor. Sí, no, mira, sabíamos esos datos. Y este caso es súper importante, una francotiradora rusa, mujer, que prestaron mucho servicio, también manejaban tanques en la primera línea de batalla, Ludmila Pavlichenko. Ella fue una francotiradora excepcional que tenían los rusos. Ella alcanzó la cifra de 308.000 cadáveres, digamos, de alemanes. Que ella mató con sus manos. Que mató con su, claro, para liberar a la patria, digamos, que, bueno, Rusia sufrió una cantidad de destrucción. Y entonces, bueno, también en el caso de Alemania, que uno podría pensar que digamos las mujeres no participaron mucho en el Reich, sí hubo oposición interna. Mira, ahí hay el caso de una joven de 22 años que se llamaba Sofía Schull, que tiene un tremendo monumento en la ciudad de Múnich. Ella era una estudiante de biología en la Universidad de Múnich y ella tenía una agrupación oculta que se llamaba La Rosa Blanca. Entonces esta agrupación, La Rosa Blanca, estaba compuesta por otros estudiantes de la universidad que se oponían al régimen nacional socialista, y ellos entregaban pancartas, información, ¿no es cierto?, en contra del régimen. Bueno, lamentablemente, finalmente Sofía Schull es capturada por miembros de la Gestapo y asesinada. Entonces, pero se mantiene un poco su legado de resistencia frente a la dictadura. Mujeres involucradas también, por ejemplo, profesor, en la protección de judíos que sacaban a personas, ¿verdad? Sí, hay varios casos de mujeres que participaron en la protección de judíos, en tratar de sacarlos, digamos, del frente de batalla. Y también, mira, hay otro dato que viene interesante, que es la violación de mujeres en la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que también, digamos, a partir del 90 se han abierto muchos archivos en Rusia. Y bueno, cuando los rusos llegaron a Alemania, a fines de 1944, principios de 1945, ellos venían con toda una propaganda y una ideología en que los alemanes eran unas bestias, entonces había que asesinarlos y a las mujeres violarlas. Y lo hicieron, efectivamente, como una vuelta de mano. Se estima que 2 millones de mujeres alemanas fueron violadas por soldados del Ejército Rojo, algunas incluso hasta 70 veces. Y de la cantidad, ya, en lugares como Prusia Oriental o el este de Alemania, fue una cantidad de violaciones impresionante. ¿Y que era parte de...? Claro, de... eso era avalado y permitido por los oficiales, por el mismo régimen, por los periodistas. Entonces el caso de violaciones masivas y sistemáticas más grandes que había en un conflicto bélico. De hecho, hay un libro que es bien interesante que se llama Una Mujer en Berlín. Una Mujer en Berlín, que el autor es anónimo. Se hizo una película de esta historia que cuenta, claro, cómo esta mujer sola, porque su esposo estaba combatiendo la guerra, es violada, digamos, por miembros del Ejército Rojo. De ellos viven en su casa, la violan cuando quieren. Es una historia bien, bien terrible, pero que, digamos, marca, digamos, esta brutalidad del conflicto. Bueno, parte ahí de las atrocidades que se cometieron en esta Segunda Guerra Mundial, que yo creo que fue una de las más grandes, sí, en aberraciones a los derechos humanos, ¿verdad, profesor? Humanos, claro. De hecho, bueno, la carta se crea después de la guerra. La ONU se establece, digamos, como oficialmente una carta a través de la Declaración de los Derechos Humanos. Y para terminar con este mito, quisiera hacer alusión, digamos, a las enfermeras de la guerra. Ya, porque, bueno, ahora estamos y damos las gracias también a todas las enfermeras que están combatiendo, digamos, junto a los doctores esta pandemia y cuidando a los contagiados, tanto en Chile como en el mundo. Se estima que en el ejército norteamericano participaron 60.000 enfermeras, digamos, en todos los frentes de batalla. Entonces estuvieron ahí en el norte de África, en Italia, en las islas del Pacífico, ¿no es cierto? Soportando todas las condiciones climáticas, casi igual que los soldados. Entonces también es un tremendo gesto de las mujeres que participaron en este conflicto. Valorable y reconocible entonces ahí la labor de las mujeres dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, queridos auditores, estamos de vuelta, ¿verdad? Estamos conversando con el profesor Jonathan Domínguez de la Segunda Guerra Mundial, profesor. Ya pasamos los mitos, historia un poco, una breve descripción. ¿Qué nos tiene preparado, profesor, en este tercer bloque? Sí, mira, en este tercer bloque, Camila, vamos a hablar acerca de algunas, algunos datos, algunas curiosidades asociadas a este conflicto, ya que son como datos bien interesantes, que por ahí no aparecen en los libros de historia o lo que uno enseña, digamos, en la sala de clase, pero bien interesante saber. Entonces, por ejemplo, algunas curiosidades de este conflicto, voy a señalar varias. Es, por ejemplo, la cantidad de atentados que sufrió Adolf Hitler durante su gobierno, ya que se extiende del año 1933 al 1945. Entonces, Hitler, durante todo este periodo, sufrió exactamente 42 atentados. Ya, 42 atentados, imagínate. Y el más conocido, o que casi resultó, se produjo el 20 de julio de 1944. ¿Y quién, profesor? ¿Quién atacó a...? Fue un oficial que se llama Klaus van Stauffenberg, ya que de hecho hay una película protagonizada por Tom Cruise que se llama Operación Valkyria. Entonces, ¿qué le significa a este personaje? Que era un oficial alemán que estaba muy disconforme con el régimen y junto a otros, digamos, hacen un complot. Y colocan un maletín con una bomba en una de estas reuniones que hacía Hitler con sus generales para evaluar el desempeño de la guerra, y finalmente estalla. Entonces hay varios heridos, alguno que otro muerto, y Hitler resulta casi indemne, y ahí vino, digamos, toda una ola de matanzas, asesinatos, digamos, de lo que ocurrió. De represalias en contra de las personas, exacto, que lo habían atacado. Exacto, ya, entonces eso es como una curiosidad legal. 42 atentados sufrió Hitler y ninguno funcionó. Otra curiosidad de la guerra interesante que se conoce es el tema de los kamikazes, ya que ahora las personas que se inmolan están muy asociadas al terrorismo internacional, ¿no es cierto? Los atentados musulmanes, las Torres Gemelas, ya, pero este hecho de inmolarse siempre ha sido como parte de la historia, y en la Segunda Guerra Mundial se evidenció en Japón, ya que ellos tenían, su concepción era muy medieval, digamos, y ellos, digamos, el hecho de sacrificarse por el emperador, que era Hirohito, era lo máximo que debían alcanzar en la vida. Entonces, también tenían esta ideología nacionalista, totalitarista. Claro, claro, era un sistema totalitario también el de Japón, mezclado con cosas medievales, entonces era mucho más radical que tal vez el de la Alemania o el de Italia. Y al final de la guerra, cuando Japón ya veía a las puertas de las islas, digamos, la derrota, ellos comienzan a enviar aviones, no solamente aviones, sino que también botes y submarinos, a estrellarse simplemente contra los buques norteamericanos. Ya kamikaze es una palabra que significa viento divino, ya que es una especie como de palabra que está asociada a un hecho también en la historia de Japón muy interesante, que fue una invasión que ellos tuvieron en el siglo XIII por ahí, que los mongoles cruzaron, digamos, hacia las islas, digamos, para invadir Japón, y vino un tifón y los voló, y ese es el kamikaze, el viento divino. Entonces ahí colocaron este nombre. Y se estima, mira, Camila, que 4.000 pilotos fueron sacrificados en ataques de este tipo, y que causaron aproximadamente 10.000 muertes a los norteamericanos. Ya fue hecho el arma más letal que tuvieron que enfrentar los norteamericanos en la guerra. Perdieron 34 buques, acorazados, portaaviones, destructores, etcétera, y dañaron a 368. ¿Y eran estos kamikazes personas entonces que por su patria, por su ideología...? Se simulaban frente al emperador. Y mira lo que, por ejemplo, los norteamericanos dijeron, que ellos se habían matado por nada, no sé tú, que no habían... Pero finalmente ellos lograron su objetivo, si tú lo miras, porque cuando termina la guerra, lo que debiera haber hecho Estados Unidos es haber depuesto y juzgado a Hirohito como tal vez como criminal de guerra, como lo hicieron con otros, pero ellos no, lo dejaron en su cargo como emperador hasta el año 1989, fue emperador de Japón Hirohito. Ya, y eso lo hicieron porque Estados Unidos pensaba que si juzgaban al emperador, iban a seguir habiendo ataques kamikaze y había resistencia, ¿no es cierto? Porque el emperador era una figura muy sagrada dentro de lo que es Japón. Entonces también explicamos lo que significa para ahora, para el pueblo de Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que significan estos kamikazes que todavía andan ahí. Claro, ¿cierto? Tiene, digamos, sus raíces por acá, por la Segunda Guerra Mundial. Mire, y otra curiosidad bien interesante que tiene que ver con también con Japón, ya precisamente con un soldado que se llama Hiro Onoda. ¿Ya? Y es muy interesante este caso porque él estaba en una isla de las Filipinas, que es una especie de archipiélago, y él huye a las montañas, digamos, los norteamericanos habían desembarcado, combatiendo con un grupo de soldados y se refugian en las montañas. Y él recién en 1974 se rinde. O sea, él vivió 29 años en la selva, abandonado y solo, subsistiendo de los alimentos que les daba la selva y también de comida que robaba las granjas. Él no creía en los norteamericanos que le decían que la guerra había terminado. Él le llevaban diarios con intérpretes, pero no creía. Entonces finalmente tuvieron que contactar a un oficial que tenía este soldado, traerlo de Japón en 1974, y él, cuando le cuenta que la guerra terminó hace 29 años, finalmente decide rendirse frente a él. Entonces, un poco de secuela psicológica, me imagino. Claro, que imagínate tenía que ese... él, claro, pues él después enfrenta esta nueva sociedad, y Japón en el 70 ya había comenzado este crecimiento tecnológico y económico que sabemos el día de hoy. Una historia, yo creo, de las más curiosas de la guerra, sí. Este entonces soldado. Sí, Hiro japonés. Onoda. Ya que decirlo, murió a los 90 años de Damasio. Tenía una vida muy longeva, así que mira, otra curiosidad de la Segunda Guerra Mundial es que tiene que ver con los campos de concentración, ya que bueno, ahí participaron no solamente alemanes, sino que también tuvieron cómplices a muchos europeos, polacos, ucranianos, de todo. Y de los 25.000 encargados de los campos de concentración, solamente 250 rindieron cuentas frente a la justicia. Ya solamente el 1% de toda la maquinaria, digamos, de eliminación sistemática fue finalmente juzgada, ¿no?, por tribunales. Y los demás siguieron sin... Claro, muchos huyeron, otros... Bueno, ahí, digamos, un tema bien... Bien, profesor, extenso. No solo en se perseguía a judíos, se perseguía también a religiosos. Sí, buen dato, Camila. Excelente, mira, sí. Eso era como parte de los mitos, pero lo dejé un poco de fuera por el tiempo, ya que se tiene como el mito de que solamente murieron 6 millones de judíos y un dato ahí. Pero no. Imagínate que 3 millones de prisioneros rusos murieron asesinados en los campos de trabajo, ya que bajo las leyes internacionales, por ejemplo la Convención de Ginebra, evitaba el maltrato a los prisioneros, ya, pero los alemanes no lo respetaron, con los rusos precisamente. Ya también los disidentes políticos, comunistas, homosexuales, personas con enfermedades, también se practicaba la eutanasia. Ya, de hecho, las primeras pruebas antes de los campos de exterminio se hicieron precisamente con estas personas. Cierto, con personas que tenían ciertas discapacidades cognitivas, ya que no tenían ningún valor, digamos, frente a este ideal irracional nazi de una raza perfecta. Así que eso. Bueno, y tenemos otra curiosidad, ya para ir cerrando un poco este bloque, que tiene relación con la carrera espacial, ¿cierto?, con la llegada del hombre a la luna. Ya, entonces, aunque no lo creas, Camila, el hombre llegó a la luna gracias a los avances técnicos que hicieron los nazis precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que fue de tecnología, ¿verdad? Claro. Que salieron de esos experimentos también. De esos experimentos que hicieron. Precisamente hay una figura bien, bien controvertida, pero que es muy famosa, de un científico alemán que se llama Werner von Braun, que él fue el que diseñó finalmente en la década del 60 el cohete Saturno V, que fue el cohete que permitió que la nave Apolo finalmente orbitara la luna. Ya, entonces este científico trabajó para los nazis, creó los primeros misiles balísticos, ya que son las V2, y después, cuando terminó la guerra, los norteamericanos lo raptaron, lo llevaron a Estados Unidos a trabajar con ellos, y finalmente él fue el que diseñó este tremendo proyecto con tremendos avances para la humanidad. Entonces también hay un... Como viéndole el lado positivo ahí un poco. Claro. Como ya, los legados, ¿verdad? Esto bueno y malo que nos deja la Segunda Guerra Mundial. Sí, así que bueno, hay muchas curiosidades de la guerra. Al final les voy a recomendar un autor español, pero lo vamos a ver al final, así que yo creo que ahora nos vamos a ir con un poco de música. Nos vamos entonces a nuestro tercer corte musical, perdón. Está muy interesante esta conversación con el profesor Jonathan Domínguez de la asignatura de Historia. Regresamos, queridos y queridas auditores, ¿verdad? Estamos aquí junto al profesor Jonathan Domínguez. Ya cerrando un poco, ¿verdad?, lo que ha sido nuestro segundo programa junto al profesor de hoy lunes. Recuerden, todos los lunes a las 3 de la tarde sintonizarnos, porque estaremos en compañía del Departamento de Historia junto al profesor Jonathan. Así es, Camila. Bueno, reiterar el agradecimiento por este espacio. Ya, y bueno, nos vamos con el último bloque que como les había comentado al principio, tenía que ver con el rol de Chile en la Segunda Guerra Mundial. ¿Participó, profesor? Bueno, Chile de... la verdad que muy marginalmente participó Chile, ya, así que no hay mucha historia que contar, salvo una que voy a narrar. Bueno, Chile, básicamente por las presiones diplomáticas que ejerció Estados Unidos y por un tema de solidaridad continental, en enero del año 1943, y bajo el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos, es cuando Chile rompe relaciones diplomáticas con el Eje. ¿Ya? Es como el primer antecedente, el primer hecho que involucra a Chile de una manera u otra en la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros teníamos ahí un poco con el Eje nuestra, claro, con nuestra el eje, alianza. Claro, o sea con el, le declaramos la guerra finalmente a Japón, que era parte del Eje. Entonces ya casi el conflicto. Pero más que nada por hacerlo, porque no hubo una implicación, no se mandó tropas. El único país que mandó tropas de América Latina a combatir a cualquier lugar fue Brasil. Brasil mandó 30.000 tropas a combatir a Europa. Ellos combatieron en Italia, tuvieron más de 2.000 o 3.000 bajas, ya, pero fue la única participación concreta de un país de América Latina. Entonces Chile básicamente declaró la guerra. ¿Pero qué pasa? Mira, el 13 de abril de 1945 había un buque chileno de la Compañía Sudamericana de Vapores que se llamaba Tolten, era un vapor. Y este vapor estaba llevando salitre a la ciudad de Baltimore en Estados Unidos. Y al momento del regreso se encuentra en su camino con un submarino alemán. Ya, un submarino alemán, el U-404, el cual lo torpedea y lo hunde. Ya, y fallecen lamentablemente 27 marinos chilenos, que es la cantidad de bajas que tuvo Chile en la Segunda Guerra Mundial, como el único dato que hay, digamos, de... Y la consecuencia entonces que tuvimos por declararle la guerra a Japón. Claro, o sea, por Japón. Entonces, bueno, Alemania torpedeaba cualquier barco que se cruzara por las costas de Estados Unidos en ese momento. Entonces, lamentablemente, este vapor chileno iba pasando y recibió, digamos, una carga que lamentablemente produjo la muerte de estos marinos, ¿ya? Así que eso, bueno, y quiero por último recomendar algunos libros que están relacionados con algunos temas que tocamos el día de hoy. Bueno, uno ya les comentaba, es de un historiador español, se llama Jesús Hernández, que tiene más de 10 libros escritos, que son como de alta divulgación, ¿ya? Bueno, yo ocupé uno que se llama Hechos Insólitos de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes lo pueden buscar para descargar, está en PDF, en otros formatos, para ver, que son puras historias cortitas, de hecho bien interesantes. Si a alguien le interesa la presencia de nazis en Chile, que es un tema que también iba a tocar, pero por tiempo no lo vamos a poder hacer, hay un libro del historiador Víctor Farías, que le hace un estudio acerca del partido nazi en Chile, después de la llegada de los nazis en Chile, que es bien interesante este libro. Y si a alguien le interesó el rol de las mujeres en la guerra, les quiero recomendar un libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, que creo que este libro lo he visto en la biblioteca municipal. Y este libro es de una escritora rusa, muy famosa y muy reconocida, que se llama Svetlana Alexievich, que tiene varias novelas, ha ganado distintos premios. Y este libro, precisamente que te señalo, Camila, muestra a través de entrevistas orales, ¿no es cierto?, de mujeres rusas que combatieron en la guerra, ya sea como pilotos de avión, soldados de infantería, francotiradores, etcétera. Así que si alguno quisiera profundizar alguno de estos temas, les recomiendo estos libros. Y nada, bueno, espero que les haya gustado el programa. Sí, un tema así, pero era un mastodónico tema, pero lo hice de manera bien resumida, así que espero que les haya gustado el programa, chiquillos. Muchas gracias. Muy, muy claras sus explicaciones, profesor. Estamos muy contentos aquí junto a Germán, que está en el hombre de los controles. En los controles, porque estamos aprendiendo mucho con este espacio educativo. Le damos las gracias, profesor. La invitación entonces a los estudiantes de segundo medio, ¿verdad? A seguir ahí, claro, alguna de las recomendaciones, si es que hay un tema que seguir investigando. Y invitarlos también al próximo lunes a sintonizarnos, porque estaremos con nuevos temas interesantes y educativos junto al profesor Jonathan del Departamento de Historia. Así es, así que espero el próximo lunes estar acá, abordar algún otro tema que se relacione también para dedicárselo a algún curso, porque la idea es eso, digamos, asociar a los chiquillos a un contenido que sea un poco nuevo. Veo son algunos datos, y vamos a terminar el día de hoy con un tema de una banda que me gusta mucho, ¿cierto? Se llama The Strokes, ya que ellos tocan un estilo que se llama Garage Rock, una banda del año 98, ya, y la canción se llama Reptilia, del disco Room of Fire del 2003. Así que reitero, chiquillos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, profesor. No se separen, ya vienen más espacios educativos. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio.